12. Y añadió, ¿y cuántos canastos de sobra recogieron cuando repartí 7 panes entre 4,000? Le respondieron, 7. Entonces, él dijo, ¿y todavía no acaban de comprender? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que mediante su Espíritu Santo nos ayuda a comprender también lo difícil en nuestra vida. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, invitándoles para que siempre invoquemos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, pues, no es una fuerza como eléctrica que hace que la gente caiga en la oración. El Espíritu Santo es una luz, es un don interior y sobre todo es un maestro sereno que nos indica el bien y el mal. Por eso decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, sí, es importantísima esta acción del Espíritu Santo, porque nuestros criterios humanos, cuando son solamente humanos, aunque somos hijos de Dios, pueden caer entonces en querer amoldarse al mundo o considerar que el mundo es totalmente malo. Recuerdo una persona que me decía que tenía amigos, de todo, ¿verdad? Gente correcta, pero algunos no incorrectos del todo, pero también tenían cosas buenas. La tentación, la prueba, era hacer el bien, aunque no estuviera con los buenos amigos siempre. Por eso hoy la carta de Santiago, que es una carta, hemos dicho ya, escrita para tener sabiduría cristiana, habla de la tentación que ha de superarse. Pero para superarse esa tentación no se puede solo sin la ayuda de Dios. La tentación, media vez superada, produce fortaleza. Esto es muy importante porque todos tenemos constantemente pruebas, no es que Dios las manda, pero la vida crece mediante, se fortalece en la resistencia al mal, en hacer el bien. Esto no es sencillo de comprender. Hoy asistimos en Marcos, pues, a un tremendo regaño de Jesús, a los de la barca. Él le está diciendo que se cuiden de la forma de ser de los escribas y fariseos, que son gente falsa, ¿no? Y cuando él dice que se cuiden de ellos, ellos entienden que la levadura se refiere a los panes. No, la levadura es la forma de ser. Y entonces viene un regaño, viene el otro, en fin, les dice que tienen embotada la mente. Jesús quiere a sus discípulos, pero también quiere llamarle la atención. Hay que ponernos en atención de que no podemos confundirnos con la forma de ser del mundo que pareciera buena, pero desafía al mal. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación queremos hacernos dos preguntas. Nosotros, cuando sufrimos la tentación de cualquier tipo, la tentación no solamente de la lujuria, Papa Francisco dice que la tentación de la calumnia también, la tentación de, qué sé yo, el hábito de acumular cosas, luchamos fuertemente para pedir la ayuda del Señor, o queremos con nuestras fuerzas pocas vencerlo todo. Y la segunda pregunta, cuidado con la levadura de fariseos, no se trata de estar con la gente y ser como ellos, sino estar como un signo bueno, un signo del bien, sin creernos mejores, pero perseverando en el bien. ¿Lo hacemos realmente? Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que nos enseñó el Padre Nuestro a pedir a Dios que no nos deje caer en la tentación, que nos libre con su poder. Le decimos, oh Cristo, te damos gracias, porque tú fuiste tentado en el desierto, puesto a la prueba. Te pedimos la sabiduría, pero también la fuerza de tu Espíritu Santo para distinguir qué es aquello que a nosotros nos hace débiles. La forma de pensar, las malas compañías, en fin, podamos luchar y tener no una levadura como la de los fariseos, sino la levadura nueva del reino. Amén. Hoy en la contemplación dice la antífona del Salmo 93, Señor, dichoso aquel a quien tú educas. Señor, dichoso aquel a quien tú educas. Vuelvo a lo que me decía esta persona. Gracias a que me enseñaron a distinguir el bien del mal, pues yo podía estar con otras personas sin necesariamente mezclarme con una mala forma de ser. Entremos en el silencio de la contemplación. Imaginemos a Jesús que está en la barca y bueno, sí, regaña claramente a los discípulos que no comprenden que no se puede ser cristiano y al mismo tiempo hacer el mal, porque eso sería contradecir el Evangelio. Una vez más decimos, Señor dichoso, aquel a quien tú educas. Hoy finalmente en la acción, con la gracia del Señor queremos, hermanos, pues tomar dos propósitos, pedir la fortaleza ante la tentación. No vamos a evitar nunca tentaciones, siempre tendremos la propuesta del mal frente, pero podemos evitarla con la oración, la acción del Espíritu. En segundo lugar, también nosotros muchas veces pensamos que estamos en las cosas de Dios, pero vamos cayendo en lo que no se debe. Y digo no se debe porque al final nos hace daño esta confusión. Por esto nosotros pedimos que esta ayuda venga del Señor por intercesión de María Santísima en este año del Congreso Eucarístico. Yo soy el pan de vida, infinitamente sea alabado mi Jesús sacramentado. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lexio Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.